Y bien, comenzamos una nueva edición de Asignatura Pendiente acá desde la Unidad 15 de Batán, una unidad que en estos días está siendo leída, ¿no? Y vista, no porque nos destaquemos en la reivindicación de derechos, lamentablemente, y sí por la violencia inusitada en estos días. Pero bueno, vamos a dar comienzo a este primer capítulo de nuestro bloque semanal para comentar un poco la agenda progresista de la Asociación Pensamiento Penal, que hoy se encuentra ya por Resistencia, ¿no? Y bueno, decirle que desde a través de Radio Utopía nos permiten llegar a todos ustedes con mucha alegría toda la semana. Y acá estamos, reunidos. Bueno, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Y bueno, para nosotros es muy importante esta oportunidad que se nos da de poder llegar a todos ustedes de una forma humilde, precaria, pero al mismo tiempo sincera, porque así como lo decimos, así lo sentimos. Y sentimos mucha alegría, estamos nos gusta mucho saber que cuando se lucha por los derechos se empiezan a abrir puertas, y puertas de verdad, ¿no? Las puertas de verdad que digo son esta precisamente la provincia del Chaco, ¿no? Que el gobernador ha visto positivo una reforma alternativa al servicio penitenciario. No por casualidad hoy la Asociación Pensamiento Penal, en esta agenda progresista, como dije al comienzo, está haciendo una presentación junto a la ministro, y la alegría de tener la familia de APP por esos lados, ¿no? Porque se puede, ¿no? Porque esto no hace un día, hace 10 años que estaba festejando un aniversario del cual nos sumamos porque somos parte de esta familia de APP, ¿no? Marcelo, que vos te estás incorporando, o Damián, que conoce más a la familia de APP, al juez Juliano, ¿no? En la cabeza de esta asociación, ¿no? Que tanto hace por las cárceles en cuanto a reivindicación de derechos. Sí, gracias a los cursos que día a día podemos tener en nuestras manos y capacitarnos y conocer sobre los derechos que se abolecen penalmente, institucional, la violencia institucional por la cual padecemos, gracias a que ellos nos capacitan podemos tener un pensamiento más amplio y progresista, ¿no? O sea, la verdad que dentro de todas las posibilidades que tenemos y en el ámbito donde nos encontramos, gracias a que ellos nos hacen llegar esos cursos, podemos tener una cognición, ¿no? O sea, un conocimiento más amplio a la idea progresista y a los derechos que realmente nos corresponde como ciudadanos dentro de un ámbito de encierro. Como dice Mario, ¿no? Los derechos no quedan en la puerta de un penal. Sí, no, es verdad, es un aporte que estamos muy agradecidos, las becas que nos da APP, ya la tercera que recibimos en lo que va este tiempo, y esta última con Maxi Postay, que es un docente muy revolucionario en cuanto a hablar de abolicionismo, ¿no? Es el que lleva casi la escuela de abolicionismo penal hacia el extremo. Al que ha podido ver un poco ahora los videos avanzados de Maxi se dará cuenta cómo nos revoluciona a nosotros en nuestra cabecita de una forma de pensar, dejar de estar estancado en un sistema perverso y alimentando este sistema que nos hace sufrir tanto. No somos nenes de pecho, en realidad hemos cometido errores y también, como decimos, los reparamos con estudio nosotros en este espacio, ¿no? Un espacio que hemos logrado con el apoyo también de APP, de un espacio de libertad. Entonces, estos cursos también nos abren un poco la cabeza para pensar en progreso, ¿no? Tal cual, Juan. Yo creo que realmente esta propuesta que están haciendo en este momento en la provincia del Chaco va a servir como precedente para que se vaya introduciendo este mismo concepto en el resto de las provincias y que llegue realmente a nuestra provincia de Buenos Aires. Es decir, la ley de ejecución penal pregona la progresividad de la pena y el derecho de readaptación del condenado al medio libre, cosa que actualmente no se está cumpliendo porque realmente luchamos contra la readaptación, porque el mismo servicio penitenciario, el sistema penitenciario, no nos permite readaptarnos. Por lo tanto, es importantísimo lo que hace APP en ese sentido, para poder llevar a buen puerto nuestros derechos y los derechos de querer reinsertarnos y realmente poder reubicarnos, poder terminar con el abolicionismo penal. Es una escuela que va ganando cada día más adeptos. Claro. Sí, sí, hay muchos voluntarios y además hay muchas instituciones intermedias trabajando, precisamente el Comité Provincial por la Memoria, familiares de víctimas de la violencia institucional que se han agrupado para ir trabajando dentro de estos sistemas que tanto dolor les han traído a muchas familias. Y bueno, y que nosotros también poco a poco vamos intentando cambiar la cabecita de ese penitenciario tan duro, ¿no? Tan de un sistema, lamentablemente están preparados, ¿no? Tienen mucha puntería para lo doloroso, digamos, para el mal. Debo decirlo que es así, cada uno sabrá en su experiencia, ¿no? Como el penitenciario es de una escuela del castigo. No. Y lamentamos que por ahí los nuevos penitenciarios que vienen de la escuela de ejecución, como dice Marcelo, formados, preparados hacia la progresividad, nos miren a nosotros con ojos de castigo, ¿no? Que el preso es una cosa, ¿no? que si le comemos el alimento nos da lo mismo. O sea, entonces lamentamos que se sigan enviciando de lo malo y no surjan, ¿no? En lugares del Leviatán que atacan, ¿no? Con una dictadura este sistema, aparezca el hombre progresista, el hombre que tenga una visión humanista, ¿no? de humanizar este sistema, ¿no? Que no deja de ser de personas, ¿no? Yo creo que probablemente lo que se necesita es un cambio en la cultura de la gente penitenciaria, de la persona que ingresa al sistema. O sea, realmente seguimos con una idea vetusta, completamente obsoleta, de la época del proceso, donde el privado de libertad tenía cero derechos. En este momento hemos cometido un delito, estamos pagando en la sociedad, pero tenemos el derecho de poder reinsertarnos en esa sociedad, de poder volver a estudiar. Hoy en día nos cuesta muchísimo volver a cursar una carrera universitaria. El sistema penitenciario termina en un ciclo secundario y ahí finaliza. Entonces hoy en día los esfuerzos son denodados, que está haciendo Juan, que están haciendo muchos de los chicos para poder cursar una carrera universitaria. Y qué mejor progresividad de una pena que el hecho de que un privado de libertad salga el día de mañana como un profesional. Qué mejor inserción en la sociedad. Es decir, esa es la pregunta que muchas veces nos cuesta respondernos a nosotros mismos y que muchas veces el sistema penitenciario nos pone trabas, nos pone un montón de obstáculos que nos cuesta superar en ese momento y que la Asociación Pensamiento Penal en este momento está tratando de forjarnos esos derechos y lo logra, creo, día a día, como está haciendo en Chaco. No, seguro. Ahora, cuando hablamos de una reforma alternativa, sería bueno la participación de nosotros. Marcos, vos que estás pasando casi toda la mitad del año preparando materia y ves que no hay inclusión, donde un servicio penitenciario en el área de cultura y educación les interesa más hacer guardia que venir a decirnos que, qué sé yo, que las cosas no están funcionando, ¿no? Cuando hablamos de reforma, ¿qué nos sugiere a nosotros? ¿Qué les parece que dónde podríamos atacar, ¿no? ¿En qué punto, ¿no? Desde mi punto de vista, en la parte administrativa, ¿no? O sea, hay cosas que deben ser distribuidas dentro de cada lugar, de cada rincón de la unidad, como hacer cosas de higiene, alimentación, en lo que son elementos de desinfección y todas esas cosas, en la cual no se está distribuyendo legalmente ni está llegando a ningún punto. O sea, ilícitamente se están enriqueciendo a favor de que nosotros estamos, digamos, pagando un cupo acá adentro. Está bien. Sí, esa es una de las alternativas. Yo, en este caso, bueno, estaba hablando más de la parte educativa, y yo lo que creo también que se necesita en el sistema penitenciario es una mayor comunicación con las casas de estudio, con la universidad, un mayor compromiso, que realmente vengan aquí a decir las carreras que pueden hacer y que haya un seguimiento. Una universidad nacional y popular que sea inclusiva, pero inclusiva para el contexto de encierro a los más vulnerables. Pero en mi caso particular, la reforma yo la apuntaría a que las cabezas directivas no sean penitenciarias, sean abogados, sean de derechos humanos, sean personas formadas desde lo humanístico, como pasó en su momento en Rieles, que es una cárcel que la Asociación Pensamiento ha visitado y ha colaborado también para que también en este ruedo de la información mediática a través de una radio ellos también puedan expresarse. El docente que ellos contaban en ese momento era el director de la unidad. Entonces, esa particularidad de ser un hombre común, ¿no?, formado desde la humanidad, hizo que el sistema ese penitenciario sea de una manera determinada. Por ahí, las cabezas, si estuvieran en manos de gente de la universidad, ¿no?, gente formada, tal vez sea diferente, y que el servicio penitenciario sea, qué sé yo, ¿no?, se saque la ropa, tengan otro tipo de vestimenta, qué sé yo, por ahí, menos violenta, ¿no? Sea con más ética, ¿no? Como en ese caso, un caso profesional, digamos, que apoyen lo que es la reinserción y que, bueno, y que no nos vean como un objeto que se llevan por lo que consumen, por una tinta, y que lo vean algo como más profundo, ¿no? O sea, que muchos se guían por lo que los dicen, o sea, este es de tal manera, y no ve en sí lo que hay dentro de esa persona para poder examinarlo y que esa persona pueda tener dentro un conocimiento abstracto para poder progresar, ¿no?, salir de lo que es el sistema carcelario. Como decías vos, pagar el daño a través y medio del estudio. Hay mucha gente que quiere progresar y que quiere cambiar su forma de vida. Tal o sea, inclusive estamos dando un pequeño curso de microemprendimiento en el CPU, donde a la gente se le brinda herramientas para tratar de forjarse una alternativa distinta al medio que venía realizando. Y uno ve el interés de parte del interno. Persona que realmente quiere cambiar su forma de vida. Entonces es importante el incentivo que pueda brindarnos el servicio penitenciario, los jueces, todas las personas que nos puedan brindar un incentivo. Y tampoco todo se agota en la educación, porque si bien es cierto que el legislador en su momento no contempló la parte universitaria para la compensación por estudio, y sí compensación por aquel que está trabajando en una quinta, consideramos también que ese sector también pueda estar metido dentro del sistema, ¿no? Porque si nos cerramos en la educación por ahí en un sentido más amplio, la no formal es la que más internos tiene para pasar por esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí crear alternativas que le permita a ciertos sectores, como decías vos, Marcelo, ¿no?, la herramienta del microemprendimiento, por ahí sé criar gallinas, sé, no sé, recolectar el producto, ¿no?, el huevo que te da la gallina, pero bueno, el microemprendimiento, a través de este espacio que nosotros hemos creado, darle las herramientas para que arme su empresa familiar, ¿no?, en ese caso. Claro, una pequeña capacitación, o sea, por lo menos para que la persona tenga una herramienta válida y sustentable que le permita obtener un beneficio y vivir al margen de lo que es la delincuencia, de volver a reinsertarse en la sociedad sin tener que recurrir a una relación de dependencia en una empresa. También hay que decir que acá el Estado es ausente, ¿no?, porque nos toca, en el caso nuestro, salir a cursar una carrera universitaria y el Estado no está. A mí no me preguntó nadie quién me carga la tarjeta, dónde como, qué sé yo. ¿Cómo me hago de las fotocopias, ¿no?, de la cantidad de herramientas didácticas que me hace falta y que me cuesta un montón, ¿no? Convengamos que no son 2 pesos, o sea que realmente cuesta mucho. No, eso tiene que ver con la progresividad, porque sigo estando detenido, vengo a dormir al penal, y me cuesta todos los días qué voy a hacer mañana. Es verdad, es muy perverso el sistema. Yo me encuentro con muchos compañeros que han recuperado la libertad. La mayoría, lamentablemente lo tengo que decir, están cuidando coches y a la expectativa de que si necesitan van a volver a delinquir. El alto nivel de reincidencia es escandaloso. Ahora, estamos convencidos que a mayor estudio es menor reincidencia, a mayor capacitación menor va a ser la posibilidad de volver, pero la herramienta fundamental es el Estado, ¿no? Hay que ayudar. Yo en eso puedo decir que está la agenda del kirchnerismo en lo que fue materia de derechos humanos ha sido un avance, ¿no? No hay que descartar. Pero no estoy de acuerdo con el asistencialismo, hay que ganárselo con trabajo y con responsabilidad. Después lo que me gustaría agregar también, porque sería lindo, quizás no me quiero ir del tema, me gustaría que me ayude, para el tema de lo que es el seguimiento de la contención psicológica del interno, ¿no? O sea, sacarlo de lo que es el contexto de encierro e inculcarle valores en lo cual le sirva para el mundo libre. Quizás a veces uno, como ser en el caso de mucha gente que está en el tren o en buzones o en pabellones, que lo único que se maneja es celda al patio, celda y patio, no tienen un apoyo psicológico como para ver el progreso y no ven más allá de lo que es la puerta de un cuarto de 2x2. Sería lindo también que en este proyecto de avance, en este proyecto de reforma, gente del magistrado tome ese compromiso de inculcar al servicio, de tener un seguimiento mínimo de una vez por mes psicológicamente, en lo cual no se está dando. Hoy vienen, te tiran y ahí quedamos. O sea, a mí hace un año y dos meses que estoy en la unidad y no he recibido la evaluación psicológica de nadie, o sea. No, estamos totalmente de acuerdo que es un sistema que ya fracasó, o sea, no da más. Ya no da más, esto no sirve. Y estamos totalmente convencidos. Acá hay que barajar y dar de nuevo. Exacto. ¿No? Acá es como dijo, la verdad que no, muchas cosas no comparto con un político, pero acá lo dijo claramente. Acá hay que agarrar como una media el servicio penitenciario y dar la vuelta y transformarla desde cero. Bueno, son muchas las cosas, ¿no? Pero acá vamos a hacer un redondeo, nos vamos a ir al próximo bloque con un tema musical que Rulo no sabe deleitar toda la semana, así que nos vamos, Rulo, con eso y volvemos en un ratito nomás. Ya estamos en el segundo bloque. Bueno, este bloque central que hemos llamado, bueno, de alguna manera, el diablo se ha metido, ¿no?, en nuestro lugar. Batán está intervenido en este momento, pero no está intervenido porque se destaca en algo particular que nos beneficia a todos. Está intervenido, lamentablemente, porque han venido sucediendo unas muertes reiteradas que acá nosotros la vamos a plantear entre nosotros, muertes que, bueno, si se pueden evitar, si muertes que son injustas o si son suscitadas entre violentos encuentros entre presos nada más, o si el servicio penitenciario ha inducido, ¿no?, a que esto suceda, o la cuestión que decimos, un sistema que no sirve para nada, que está colapsado, donde un interno muere electrocutado, ¿no? Entonces, digamos, acá hay ciertas situaciones que a nosotros nos hace poner en guardia y en la necesidad de que tenemos que decir algo, ¿no? Comenzamos, si queremos, con Pablo, que muere en la puerta de la pastoral hace unos días, ¿no? No podemos no decirlo, ¿no? Esto ha sucedido hace días y muere de agonía, de 23 metros de agonía, ¿no? Ensangrentado. Muy violento, pero muy real. ¿Pero por qué sucede eso? Porque en ese momento ellos saben que bajan a visita diferenciada y que hay personas que en horarios no adecuados, o en el horario que murió este chico, había gente que trabajaba en el carro del PAM, en el cual no tenían que haber estado en ese horario. O sea, si bien uno lo ve como algo que se puede evitar, sí, se puede evitar, ¿por qué? Porque hay gente que termina de trabajar y no tiene que andar dando vueltas como andaba esta gente, ni salir por donde salieron. Acusaron, alegaron que salieron por la reja de atrás de panadería y habían salido por un hueco en el cual se encuentra entre la reja de depósito y la reja, digamos, el pasoducto que viene hacia la redonda. Un poco para que entiendan los que nos están escuchando, la muerte que se produce es de un interno de Mar del Plata, que en los medios masivos también lo deben haber leído, Pablo Díaz, ¿no? López Díaz, de Mar del Plata, estaba viviendo en un pabellón de aislamiento, el pabellón 3, de confinados, por situaciones que él vive, de violencia, de no convivía con la población común. Pero lo que dice Damián es, ¿por qué un interno que debería estar custodiado por el servicio con cierto nivel de violencia baja a visita 2 horas antes de la que corresponde y lo largan a un espacio donde está una ranchada, le llaman acá, de internos de mediana seguridad? Algunos estaban cumpliendo función de atención de visita y otros que se meten de otros lugares, porque acá camina todo el mundo por todos lados. Entonces, a este chico lo estaban esperando y lo matan en 2 minutos, ¿no? Le dieron 2 o 3 puñaladas en el corazón y en el tórax y murió. Bueno, en la agonía, la gente entienda esa. ¿Por qué se mezcla mediana y máxima, ¿no? Ese es el punto. Estamos hablando de algo serio. Sí, la muerte, sí, sí, de una persona. La muerte de una persona, no importa si ha privado de libertad, pero estamos hablando de la muerte. Entonces yo creo que acá hay una falta total de prevención. Falta total de prevención. No se toman los recaudos necesarios. Yo no soy del servicio penitenciario para poder tomar esos recaudos, pero entiendo que hay medidas correctivas que se tienen que tomar para que esas cosas no ocurran. En este momento muchas veces en la población se vive entremezclado con un montón de gente. Y las situaciones de violencia que muchas veces se plantean en un penal por el mismo contexto de encierro, hacen de que las discusiones se transformen en peleas que pueden ser serias. Bueno, eso tiene que ser prevenido por el mismo servicio penitenciario. Es decir, sin una prevención es imposible que tengamos éxito. Y pueden ocurrir casos tan graves como el que realmente este ocurrió hoy, como los que vienen ocurriendo en forma medio ya tristemente cotidiana. Tristemente cotidiana. Claro, después, o sea, hay otras, más allá del nivel de violencia, también el tipo de lo que es la parte, digamos, de seguridad, en lo que es el tema de la electricidad. O sea, hay muertes que sucedieron, que fueron ocasionales, y que se pudieron haber evitado por si pusieran un poco más de atención. Inclusive ayer han estado revisando tanto en Busones como en el pabellón 6 lo que supuesta colocación de disyuntores, y a las 10 y media de la noche hubo un cortocircuito en lo cual se propagó a que se incendiara la instalación por no haber las medidas de seguridad necesarias, así como pasó con el muchacho que murió en el pabellón 8 hace un par de meses, y así con otro chico que se electrocutó en el 4. Y creo que ahí hay una falta muy grande a lo que es... Es verdad lo que decís, Marcelo, también. Esto es muy serio, porque esto está informado por la justicia. Pero acá pasa como el cuarto rey mago. Acá la justicia siempre llega cuando las cosas sucedieron. Acá la justicia, el Ministerio Público escribe lo que el servicio le dice. Acá no hay una investigación. Porque acá se limpiaron todas las evidencias. Cuando muere este chico, se limpiaron 23 metros de sangre. Cuando cae la justicia, acá no había nada. Y se labra un acta de lo sucedido por lo que el servicio manifiesta. Pero está muy lejos de la verdad. Claro. Entonces también hay una cuestión perversa. Todo el mundo se quiere cubrir, pero los que se quieren cubrir son los que generan permanentemente la situación de violencia que vivimos. Sí, sí, tal cual. Es un, como decían los antiguos filósofos, es un laissez-faire, dejar ser. Claro. Que pasen las cosas. Pero realmente no es que las cosas tienen que pasar. Ya ocurrieron. Desgraciadamente la vida de este muchacho no se la vamos a devolver. Pero realmente tenemos que prevenir la pérdida de otras posibles vidas. Y si realmente no se toman medidas correctivas inmediatas y urgentes, este sistema no va a cambiar y las cosas no se van a solucionar. Simplemente con nuestro pedido, lo nuestro es un SOS, un pedido de auxilio, para que realmente las personas que pueden ayudarnos nos ayuden, porque realmente desde nuestra humilde posición poco podemos hacer, más que reclamar, más que pedir, y más que convivir diariamente muchas veces con esta falta de prevención y falta de solidaridad hacia nuestros pedidos. En este punto quiero hacer hincapié en la muerte en el pabellón 4 hace unas semanas, donde el que comete el asesinato viene a firmar un acta al área de control, muy pegada al área nuestra acá. Y con impunidad el pibe entró adentro de la pastoral, se quiso llevar, apoderar de las cosas. Nosotros, bueno, quisimos evitarlo. Es más, se fue al pabellón de Máxima, tomó su herramienta, ¿cómo es?, su arma letal para matar, y volvió a la pastoral a querer llevarse lo que vio. Entonces, acá el problema que yo planteo es una estupidez esto. La seguridad no existe. Si una persona de Máxima puede recorrer todo el penal por donde se le canta las ganas y puede lastimar a cualquiera, la integridad física nuestra corre riesgo todos los días. Entonces, acá no basta con cortarle la cabeza a una figura que no entra al penal, porque acá se le cortó la cabeza al director. Pero el director es la figurita emblemática de la unidad, pero acá no entra, acá trabaja. Acá hay gente que trabaja permanentemente, que es un leviatán, que digita todo acá adentro y está generando mucho dolor. Que también hay que decirlo. Acá hay gente de conducta conviviendo con gente violenta, y esto va a suceder permanentemente. Esto, la gente es robada, lastimada, pudiéndolo evitar. Claro, no hay una diferenciación, no. Eso es lo que no hay. Eso es una medida preventiva. ¿Hay un grupo de admisión y seguimiento? Bueno, perfecto, que se diferencien los internos. ¿Hay un departamento técnico criminológico que intervenga, que realmente se realicen informes? Yo hace 4 años que estoy detenido y el grupo de admisión y seguimiento me entrevistó una vez. Cuando me dice, es triste, pero es así. Entonces, bueno. Lo que hay que decir es que las herramientas están. Porque las herramientas de prevención, hay cámaras por todos lados. O sea, ¿dónde estaba el servicio penitenciario cuando pasa? Están comiendo, están en sus guaridas. A ellos les encanta estar acobachados en sus materas y que los presos de conducta los sirvan como lacayos ahí, ¿no? Los vasallos del servicio. Eso se tiene que terminar. Para cobrar un magro sueldito de 25 o 15 pesos de ayuda, ¿no? Ese es el trabajo que nos da la provincia y del cual después se llenan la boca diciendo que cobramos el mínimo vital y móvil. Esto es una vergüenza lo que pasa y hay que decirlo. Ojalá la reforma venga a la provincia de Buenos Aires, que es la más complicada del país, ¿no? Y dejemos, no se puede ya tapar el dedo con el sol con el dedo, ¿eh? Ya todo, ya es conocimiento público este sistema. Claro, si bien, como decía Marcelo, ¿no? Estamos en una situación de alerta roja. O sea, hoy en día salís y no sabes con quién te podés cruzar o qué puedes llegar a transportar en su cintura por la falta de prevención. O sea, quizás en los 15 o 30 metros que caminás no cruzás ni nada, o sea, ningún efectivo. Y las cámaras, pongo en duda que funcionen. O quizás funcionan en el momento cuando cae una pericia, pero las cámaras en el momento de que pasa el acto de violencia o de muerte no son tomadas. En el pabellón 4, la muerte del muchachito ese de 23 años, lo mataron en el medio de la nave. O sea, correlativamente hay una cámara. Y cuando pidieron un peritaje, o sea, pidieron las pericias, la cámara en ningún momento enfocaba o no hubo video que haya tomado en el momento del hecho. Por eso de mi parte particular pongo en duda y a la vez pongo el grito de auxilio para que se tomen esas medidas de precaución. O en los Zoom de visita, donde hay gente civil, donde hay gente que así como pudieron, como mataron a este chico, pueden lastimar a una familia, pueden lastimar a un hijo, pueden lastimar a un hermano, una madre, y ponen dos policías que van y vienen, se ponen a tomar mate por ahí y no están en esa medida de prevención. Por eso aprovechamos y clamamos ese pedido de auxilio, esa reforma para que haya más prevención. Hay mucho para hacer, ¿no? ¿Cuánto hay para evitar muertes, ¿no? Yo me preocupa mucho ese punto. Muertes que se pueden evitar. Familias que han perdido a sus hijos. Pablo, lamentablemente, recuperaba su libertad en 7 meses con sus hijos. ¿Qué sé yo? La gente cambia. Cometemos errores, pero frente al dolor y a la violencia cambiamos. Yo les puedo asegurar que a través de la educación uno puede reparar el daño que comete. Pero lo que es injusto es que un sistema tan perverso, tan inducido a que los presos se maten entre sí, no se pueda evitar, más en estos tiempos. Entonces, eso, manifestar que acá tiene que cambiar el personal penitenciario, tiene que estar formado, tiene que ser más humano. Basta de penitenciarios de la dictadura, ¿no? Que se parece que es una joda que los presos se peleen entre ellos y ellos mismos adoptan las modalidades de los presos para jugar con las facas, como le llaman acá, para que hace tanto daño, ¿no? Ya nosotros realmente vivimos en una sociedad violenta, lo vemos a veces en programas televisivos como Calles Salvajes, donde la gente en libertad, los jóvenes muchas veces obran con violencia contra personal policial, entre ellos mismos. Imagínense en un contexto de encierro en el que uno a veces tiene los sentidos emocionales alterados, en el que muchas veces una pequeña discusión hace que uno conteste mal, pero no todos somos violentos y nos queremos matar. Entonces es necesario que las personas que tienen que cuidarnos y readaptarnos a la sociedad tomen ciertas medidas de seguridad necesarias para que esto no ocurra. Tal cual dice Juan, el sistema es obsoleto, ha fracasado, ha perimido con el tiempo y por lo tanto es necesario un cambio radical de que realmente las cosas puedan prevenirse anticipadamente antes de que ocurran actos de extrema gravedad. Creo que Batán colapsó ya. Creo que colapsó ya, no da más. Ojalá, yo creo que una intervención, ¿cuántas intervenciones ha tenido Batán? O sea que ojalá que esto lleve a la reflexión a la jefa de servicio de tomar medidas serias, ¿no? Porque estos son temas muy serios. La vida de una persona es muy importante, ¿no? Y no nos podemos dar el gusto que en plena democracia sigan pasando estos sucesos de épocas que queremos olvidar. Por otro lado, también quiero manifestar que es cierto, las personas que están 24 horas encerradas, porque a mí me llama mucho la atención, ¿cómo puede ser que están encerradas y terminan robadas y lastimadas? Si yo estoy encerrado en una jaula 24 horas, ¿cómo puede? Dice que rompen las paredes y se trepan de una pared a la otra para llegar a robarle al infeliz que está al lado. Ahora, no da más esto. Si lo tenés 24 horas encerrado, mal comido, ¿qué crees que salga? Una persona pacífica te come vivo. Claro, son leones jaulados. Entonces, están alimentando la violencia. El sistema goza de alimentar una violencia. Y la justicia escribe. Yo sé que hay jueces que se juegan, pero la mayoría escribe. Y parece acá el cuarto rey mago. Siempre llegamos cuando las cosas sucedieron. Y más allá de lo que uno puede hacer por el lado del encierro, está bien, te da bronca, te causa mucho malestar, ¿no? Estar encerrado, con frío, con hambre. También pasa por el lado de cómo ellos consiguen los elementos como para romper una pared, ¿no? Porque nosotros, siendo conscientes, sabemos que una pared no la rompemos así nomás. Creemos que las autoridades son los que tendrían que profundizar más en ese sentido de tomar más medidas de seguridad y hacer más requisas o fijarse bien de dónde sacan los elementos como para romper una pared y luego lastimar a la persona que está del otro lado para robarle las cosas, ¿no? Porque es algo increíble, no sé cómo uno puede utilizar un pedazo de metal primero para romper la pared y luego para lastimar al que está del otro lado sin tener lástima, por lo menos, nada. Y un servicio que no se da cuenta. Parece una película de ficción, pero esto es realidad pura, ¿eh? Acá hay gente que lo ha vivido, lo ha padecido en carnes propias. Por ejemplo, yo cuando vine a la unidad 15, que me trajeron de la 44, estuve en el pabellón 3, me trajeron en una noche y vine con conducta, vine de un pabellón cristiano, con concepto, porque estuve trabajando, estuve estudiando y me tiraron a la boca del lobo, como quien dice, ¿no? Y me robaron y bueno, pasé por esa situación y yo no podía creer la impunidad, ¿no? Lo mal que se siente estar en ese lugar y ver cómo percibir la muerte todos los días. Sí, ya el olor a muerte ya que hay dentro del lugar ya te da miedo, ¿no? Pasar ya por ese lugar y pensarlo, cómo ellos consiguen la herramienta para hacerte daño, ¿no? Que fácil no es, en una cárcel, pienso yo, que estar 24 horas encerrado en una celda y conseguir un fierro, un metal, no sé cómo ellos pueden hacer para conseguirlo, ¿no? Más allá de lo que puedan romper, que es mínimo, pero creo yo que las autoridades son los responsables de todo eso, ¿no? No, seguro. Y contarle a la audiencia que quien está hablando se llama Brian y tiene, ¿cuánto? 22 años. ¿Cuánto futuro, no? Y nosotros acá queriendo cambiar desde un agujerito nada más. ¿Cuánto el servicio, el sistema este, podría ser para una sociedad mejor? ¿De qué forma el servicio podría llegar a tener una mentalidad humana para poder a esta generación joven, ¿no?, devolverle a la sociedad profesionales, gente preparada, gente que ha cometido errores pero que puede cambiar? Y sin embargo, se empecinan en un sistema violento y militarizante de hacer bestias. Le devolvemos a la sociedad, salimos a la sociedad para lastimar. Porque nadie da lo que no tiene. Y si acá recibimos violencia, vamos a dar eso. Como dijo Tito Artaza, ¿no? La democracia no llevó a la cárcel. Exactamente. Bueno, esto ha sido un poco lo que hemos querido expresar desde el corazón, con nuestra sinceridad, con lo que vivimos día a día. Nos vamos a un nuevo bloque ahora

Y bueno, después de escuchar a Fito Páez dando alegría a nuestro corazón, bueno, lo quisimos poner a propósito para levantar el ánimo, porque la verdad que hablar de estos temas no son muy agradables. Pero vamos al nuestro, que no deja de ser, es un poco más agradable, digamos. El de la educación, esta semana hemos estado seriamente labrando informes al jefe del complejo acerca de las irregularidades que, digamos, llegamos a esta instancia porque ya no da más. Ya pasamos la mitad del año sin habiendo hecho las prescripciones, sin la documentación, sin los talones de inscripción. Si bien es cierto que la universidad no es inclusiva, que no le importa nada acerca del contexto de encierro, pero también tenemos derecho a que el área de cultura y educación, si bien estamos conscientes de lo que pasa, nos vengan a decir, mirá, pasó tal cosa, vamos a dar la cara, desaparecen durante meses, cobran como coordinadores de educación, cobran como coordinadores universitarios, realizan toda una maniobra de papeles burocráticos acerca de lo que es la educación, pero en materias concretas, específicas, no viene nadie. Y encima la jefa de servicio del complejo, del área de cultura y educación, Adriana Ramírez, no sé qué le pasa, no tiene palabra esa mujer, no les permite a sus empleados, como les encanta llamarse, que vengan al área, al único espacio que tiene una realidad específica de internos que intentan de alguna manera y no se cansan de insistir por salir a través de la educación, de crear espacios, de crear canales. No nos vamos a cansar, sabemos que por ahí está la grieta. Yo veo la perseverancia de Marcos, que quiere estudiar derecho y que estuvo todo el año dándole a lo que es la preparación de las primeras dos materias de permanencia, pero sin embargo no ha logrado a la fecha que venga la coordinadora a decir, mirá, Marcos, debo decirte que esto no funciona. Lo vimos a nuestro compañero Buceta, que está avanzado después de las dos primeras materias de permanencia, prepara una materia muy importante, ¿no? Teoría constitucional, con un profesor muy importante de Mar del Plata. Se presenta la primera semana, lo dejan parado en la puerta, no lo vienen a buscar. Se presenta la segunda semana, no lo vienen a buscar. Ahora la unidad está intervenida, no hay quien firme los móviles, no hay tiempo para que la plata decida si sale o no sale. No han tenido el sentido común, que esto no genera ningún presupuesto económico, de generar un espacio en el lugar donde está, que vengan dos profesores de la universidad a tomar un parcial. Mira qué simple que es. Un representante de la universidad que tome un parcial en el mejor sistema CREA, que es un sobre cerrado, labrado, donde se toman las preguntas y se controla. Ni siquiera en las cosas más básicas quieren que la educación progrese. Y hay que decirles, son inoperantes de los dos lados, ¿eh? No les interesa el contexto de encierro a la universidad, pero tampoco el servicio le interesa que los universitarios prosperen. Y en ese punto me voy a poner yo. Yo he tenido resoluciones judiciales para salir a las 8 de la mañana y he estado saliendo toda la semana a las 3, 4 de la tarde. He salido por media hora nada más, por un solo capricho administrativo del área de registro de internos. Yo hace 3 días tenía la resolución con mis nuevos horarios. Yo salí ayer, solamente ayer, por un par de horas nada más a la tarde. Y hoy es día viernes y no estoy saliendo. O sea que el servicio se cree dueño, digamos, abusa de las resoluciones judiciales. Y yo quiero alentar de alguna manera a mis compañeros, Marcelo, que es un contador avanzado que quiere seguir en economía. También está remando para ese lado, quiere inscribirse, quiere meterse en el ruedo de la salida. Les cuento también que, bueno, vas a tener que pasar por ese tamiz. Esto no, si no se reforma el sistema, vamos a seguir sufriendo también de esta área. Otra forma de violencia, ¿no, Marcelo? Yo creo que lo que no se puede entender es que si el juez, que es el que entiende tu causa y el que dispone o no tu libertad o tu moligeración o tu beneficio, entiende de que vos podés salir, ¿por qué acá se ponen trabas? Es decir, esto no tiene que existir, no tiene que ser así, me sublevo constantemente contra ese tipo de cosas. Es decir, realmente, si el juez autoriza que yo de lunes a viernes tengo que ir de 8 a 5 de la tarde, ya está, no tiene que haber más impedimentos. Pero acá hay impedimentos. Y convengamos, es cierto, la universidad no es inclusiva, no le interesa mucho de que la persona que estuvo en contexto de encierro esté dentro de la universidad, pero al servicio penitenciario mucho menos le interesa que alguien privado de libertad curse una carrera universitaria. Es decir, eso es tan cierto que realmente asusta. Y realmente nosotros lo que muchas veces buscamos es cambiar nuestra forma de vida. Y yo creo, como se lo digo a muchos de los chicos que están acá y a muchos de los que doy clase, que si realmente uno quiere en su corazón y realmente quiere en su entendimiento y tiene el apoyo y la fuerza necesaria, puede cambiar su forma de vida a través de la capacitación, como dice Juan, a través del estudio, a través de un progreso que va a ser lento, que va a ser sacrificado. Pero necesitamos sí o sí las herramientas que en principio nos autoriza el juzgado, bueno, que después estén disponibles a través del servicio penitenciario para que podamos salir a estudiar. No puede ser que una persona que quiera rendir un final o un parcial esté autorizado por el juez y no puede ir a verlo. Es escandaloso. Vivimos pregonando los derechos humanos y el derecho a estudiar es un derecho consagrado por nuestra Constitución. Entonces, realmente tenemos que defenderlo y bueno, tratar de lograrlo. Yo desde el día martes tenía una resolución porque tenía una cita en el área de becas, porque es algo que recurrimos, ya que el Estado no se acerca por ese lado, buscar nosotros a través de los recursos que la universidad le da a todos los estudiantes carentes, que son becas económicas, becas para comer o becas para fotocopias. Tuve postergada la audiencia porque acá llegaba la autorización y la salida del penal me la daba el día siguiente, entonces no lograba conciliar el encuentro con la persona adecuada. Ayer se me dio la oportunidad, casi al límite, porque tenía que estar a las 8 de la mañana, llegué a las 3 de la tarde. Pero yo, si hay algún magistrado escuchando este programa, para tenerlo en cuenta, la universidad me acaba de manifestar que por ser un detenido no va a otorgar por disposición de la universidad becas a los privados. Cuando en realidad esto es un escándalo, como dice Marcelo. El único derecho que tenemos nosotros es el de la libertad ambulatoria, ningún otro más. Lo quise manifestar y dijo, bueno, son disposiciones de mis superiores, no hay becas económicas para los presos. Vos le tenés que decir al área que corresponde cuándo te toca la asistida para irte en libertad. Una vez obtenida la libertad, la universidad te va a seguir y te va a ayudar. Y digo, y si ahora el único sostén que tengo se me muere porque es mi abuela que tiene casi 90 años y me puede dar una mano, yo quedaría en realidad sin realizar este proyecto mío de vida, de reparación, de volver a la sociedad formado y quedarme en un sistema que me hace más violento, donde me roban todos los días las ganas de vivir. Entonces decirles también que acá los magistrados tienen que abrir un poco las puertas de la universidad hacia la inclusión en este punto. Vamos a seguir manifestándolo, vamos a seguir luchando, pero también tenía ganas de decirlo, ¿no? Es necesario que tanto el sistema nuestro, el sistema penitenciario, cambie la mentalidad, como también la universidad cambie la mentalidad. O sea, el hecho de que no le entreguen una beca a alguien que esté privado en contexto de encierro es inentendible. O sea, ¿por qué? Si una persona que realmente tiene un seguimiento y realmente va a estudiar, no ocupar un lugar, va aprobando los exámenes, los parciales, los finales, las cursadas, y realmente es necesario salir todos los días, comer, vivir, comprar apuntes. ¿Quién más necesidad tiene ¿Quién es más necesitado que una persona que está en contexto de ansiedad? Yo pensaba, Marcelo, en este punto, que me parece que en la universidad también cayó lo del populismo penal. Cuando la sociedad quiere decidir por la justicia. Entonces la justicia, por no tener una sociedad que presiona, a veces comete injusticia, ¿no? Resolviendo a favor de la sociedad, que hay una nueva modalidad. Entiendo que hay mucho dolor, que hay un encuentro entre lo que se rompe y lo que el juez debe equilibrar. entiendo. Pero que la universidad, por el miedo de que, por ejemplo, esto estuvo en la noticia nacional, si un preso cobra más que un jubilado, lo instalaron los medios masivos y la sociedad reventaba diciendo cómo puede ser que un preso tenga esos beneficios. Y no quiero pensar que la universidad piense cómo darle una beca a un preso y no darle la beca a un trabajador. Es igual. El derecho es igual para ese trabajador, para ese necesitado y para un preso en situaciones de desigualdad también. No quiero pensar que pase por ahí, pero bueno, lo hemos dicho, está todo casi claro, hemos querido expresarnos de esta semana de esta manera. Gracias, muchachos, por lo... Sé que nos cuesta mucho, a mí personalmente me cuesta mucho expresarme, pero con mucha alegría lo hago y muy agradecido desde CPU, desde la Unidad 15 de Batán, a la Asociación Pensamiento Penal por seguir, ¿no?, en esta parte silenciosa pero al mismo tiempo ruidosa de dejarnos expresar. Nos van a encontrar en la semana, si nos quieren ubicar, en nuestra fan page de CPU Batán. Ahí rodamos todo el día con las novedades que tenemos y nos vamos expresando por ese medio, gracias a la tecnología bien usada, siendo que el servicio tampoco lo contempla como una herramienta para el progreso. Nos vemos la semana que viene en un tema musical. Gracias, muchachos, y hasta luego. Viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, tus ojos lloran, la noche pide guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido. camino, yo no te puedo olvidar.